No eran más de las 2 de la madrugada cuando Robert se despertó súbitamente en su cama. Empapado de un sudor helado y en un estado de alerta, miraba todo rincón de la oscura habitación, abriendo bien los ojos para poder captar el más mínimo resquicio de luz. Un minuto después, su corazón dejó de latir violentamente y empezó a relajarse. Su esposa, que dormía a su lado, se despertó debido a la alterada respiración de su marido. Soñolienta y confundida, preguntó encendiendo una lámpara. ¿Otra vez has viajado? Robert no articuló palabra alguna. Abrió el primer cajón de su mesilla de noche y sacó un pequeño cuaderno. No encontraba el bolígrafo. ¿Has vuelto a ver a ese fantasma? Aquí estás. Encontró el bolígrafo y empezó a escribir de forma atropellada y nerviosa. Querido, ¿qué ha pasado? Robert dejó de escribir. Miró a su joven esposa y dijo... Ha sido terrorífico, Claire. Prefiero no hablar de ello. El joven terminó de escribir. Guardó de nuevo el cuaderno en el cajón, dio un beso a su mujer y con un poco de esfuerzo volvió a dormirse. A la mañana siguiente el matrimonio decidió dejar la casa. Robert pidió al banco donde trabajaba un traslado a una sucursal de otra ciudad y este le fue concedido en breve. Pasaron los días, los meses y los años. Robert, aunque continuaba viajando en sus sueños por las noches, no volvió a ver aquel fantasma. La pareja tuvo una vida feliz, opulenta y llena de amor. Pero los avatares del destino, que no vamos a contar, hicieron que Claire, la anciana viuda de Robert, regresara a vivir a la vieja casa del centro de Liverpool. Claire, aunque creía firmemente en lo que decía su marido, mostró siempre una actitud de cierto escepticismo, no en cuanto a sus viajes nocturnos, pero sí en cuanto a los fantasmas se refiere. Sola en aquella gran casa, que tantos recuerdos le traía, empezó poco a poco a creer. Por las noches sentía como algo o alguien se paseaba por la casa, y poco a poco fue perdiendo el sueño, hasta que llegó a pasar las noches en vela, observando las sombras de su habitación. Aquella situación iba a volverla loca, así que decidió enfrentarse a sus miedos. Una noche Claire se colocó torpemente sus zapatillas y se levantó de la cama. Dio un paseo por la casa, con una curiosa mezcla de terror, curiosidad y valentía. Mientras cruzaba el pasillo de la planta baja, súbitamente sintió un frío insoportable y un cosquilleo en la nuca. Sabía que detrás de ella había una presencia. Sin mirar atrás, Claire caminó hacia el salón de la casa. El tic-tac del reloj de pared parecía sonar más despacio. Aquellos pocos metros le parecieron eternos. Justo cuando llegó al salón, el reloj dejó de funcionar y el tic-tac se fundió en el silencio de la noche. El frío aumentaba, pero el miedo le impedía mirar hacia atrás. Se dirigió al reloj para darle cuerda. Pensaba que a lo mejor, ignorando la situación, el fantasma se iría. Cuando terminó la operación, Claire se giró y descubrió con asombro que el fantasma continuaba aún allí, a 2 metros de ella, mirándola fijamente. El terror hizo bloquear su sentido. Su garganta no pudo articular palabra ni grito, y sus músculos, agarrotados, anularon cualquier posibilidad de escapar. Pero el fantasma de repente desapareció. Claire vio cómo sus fuerzas volvían y su cuerpo empezaba a responder. Se dirigió todo lo deprisa que pudo a su habitación. Abrió un gran arcón donde guardaba los objetos personales de su difunto esposo. La anciana buscó con su temblorosa mano el cuaderno donde su marido anotaba los viajes y los sueños que tenía por las noches. Encontró varios y abrió uno que tenía por título 1912. Buscó la página correcta a la luz de una lamparilla y leyó. 12 de abril de 1912. Esta noche he vuelto a ver el fantasma. Me encontraba paseando como muchas otras noches por casa. Le he visto la cara. Se trata de una anciana en cuya mirada he podido leer un terror indescriptible. He pasado tanto miedo que he despertado en ese preciso instante.